Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron. Frente a los tiempos que corren, decimos: a la huelga, compañeres. Con convicción y con fuerza, pero sin perder la alegría de ser rebeldes y feministas. A la huelga, compañeros. Huelga de amores. Un programa de actualidad política, reflexión colectiva, que nos convoca a reconocernos parte de la clase que puede revolucionarlo todo, la trabajadora. Con el feminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis necesaria. Que suenen los tambores. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío que no lo puede llenar. Está vacío el espacio. Falta alguien la acá. La llegada de otro amigo. Yo no sé si voy a poder continuar el programa. Él era un amigo del alma, realmente un amigo. ¿Dónde está? ¿Dónde está Cris? ¿Dónde está Raúl? ¡Raúl! Pasaron cosas. Que no se puede apagar, ni con las aguas de un río. Cuando un amigo se va, que ilumina el lugar donde hay un niño dormido. Cuando un amigo se va, buenas tardes, compañeros, buenas tardes, huelgueres, viernes 26. ¡Ah! Viernes 26. Sí, última. Viernes 26 de abril. Cuarto programa de huelgas de amores. Tenemos un mes, chicas. Feliz mes, feliz mes. Bueno, buenas tardes. Hola, Gaby, ¿cómo Hola, están? Bien, lo celebro, va. Bueno, buen viernes lluvioso, compañeras. ¿Cómo están? Buenas tardes, Chinita. Buenas hermosa. Tardes a todos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, Chinita. Yo tengo unos mocos que no puedo más. Me tocó a mí, finalmente. Yo, después de amigarme con la industria farmacéutica, estoy bárbara. Me tocó. Sí, empastíllate ya. Bueno, le mandamos un saludo a Cris. Recién esa pequeña despedida estilo huelguera que acabamos de hacer por vicisitudes de la vida, esta vida de tanto trajín, de que 24 horas no nos alcanzan. El compa por el momento ha dejado su lugar. Así es, nos abandonó Raúl, pero Raúl. Contra su voluntad. Contra sabemos su... que es contra su voluntad. Exactamente. Sabemos que esto que dice acamarse las cuestiones de la vida, el trabajo y demás, nos demandan mucho tiempo. Sí, nos quitan los momentos lindos, ¿no? A veces claro. Tenemos que renunciar a momentos lindos. Pero bueno, de algún momento, o sea, Cris va a seguir colaborando, va a traer nuestros micros y bueno, por ahora somos pura concha. Así es. Concha. Arriba la vulva. Así es. Bueno, y hoy nuestro programa de hoy va a estar atravesado por una consigna que nos pusimos acá con las compañeras, que es el repudio. Así que aquellos que quieran mandarnos un mensajito y decirnos y contarnos que repudian en el día de hoy, viernes, yo repudio, bueno, serán bienvenidos los mensajes al 15-62-87-38-49, si querés mandarnos tu mensajito, sí, y contarnos qué repudias hoy. ¿Y vos, Pau, qué repudias hoy? Y yo hoy voy a repudiar a la señora que me miró con cara de ojete. ¿Así lo puedo decir, ojete? Con cara de ojete. Recién suena mejor. El pañuelo abortero. Oa. No lo había pensado, no había pensado en repudio, pero me vino la imagen de la señora mirándome el pañuelito y repudio a esa gente que nos sigue mirando con carita de abortera, tendrías que ser. Tendrías que morir, ¿no? Tendrías miran que con morir. Cara ¡muerte a la abortera! Si alguien tiene que morir, que muera la madre. Tal cual. ¿Y vos, Chinita? Yo voy a repudiar la indiferencia. Con todo mi corazón la repudio. Ahí va. Yo el quietismo. Repudio el quietismo, el conformismo. Y nuestra Gaby, programadora. Nuestra programadora tiene. Bueno, pensate. Pensala. Y mandanos un mensaje. Están sucediendo tantas cosas repudiables que una no puede elegir. Es difícil. Es difícil. Es difícil. La verdad que es difícil. De hecho. Se nos va abril, el cuarto mes del año, y nos deja puras malas noticias, ¿no? Puros números malos. Tenemos un 15% de inflación en lo que va del año, que queda pequeño frente al 53% de inflación si se mide de marzo a marzo. Tenemos un 32% de compatriotas y ciudadanos y ciudadanas de nuestra clase trabajadora pobres. Estamos hablando de 14.3 millones de personas. Dentro de ese espectro, más castigada la juventud, la niñez, las mujeres y disidencias. En lo que va del año se perdieron 65.400 puestos de trabajo registrados, lo que nos da un interanual de más de 250.000 empleos en el sector registrado. ¿Qué quiere decir con esto? Que en negro no tenemos las cifras de la gente que está en negro y que va perdiendo su trabajo, pero hay una sangría, claramente hay una sangría en nuestra clase trabajadora. En el mientras tanto, miramos impávidos como el dólar trepa, nos hablan de tasas de interés del 71%, que nosotros decimos, ¿y esto con qué se come, no? Porque la mayoría de nosotros no tenemos capacidad para pensar en un dólar, ni pensar en sacar un crédito, ni nada por el estilo, y sin embargo nos pega, porque cuando se habla de esto, cuando nosotros vemos que el dólar se dispara, lo que sentimos y lo que sabemos profundamente que va a significar que las cosas van a salir más caras, que las tarifas van a aumentar y que nuestra plata va a valer menos. A desaparecer. Y una quita de vida, ¿no? Porque cada vez todos los días accedemos a menos cosas que son vitales, como por ejemplo el alimento o poder tomarte un servicio público. Para mí es quita de vida de todos los días. Ajá. Un poquito más. Hoy estaba viendo el noticiero donde estaban contando lo de la secuencia para ir a comprar carne. Por suerte, hace un tiempo decidí, por cuestiones de salud, ser vegetariana, pero a La Ferrer, era una carnicería de La Ferrer donde tenía unas ofertas fantásticas de carne para aquellos que pueden comprarse un kilo de carne, porque creo que... La falsa oferta. A La Ferrer, o sea, no con tal boleto, el boleto, ¿no? ¿Cuánto sale el boleto? Mínimo 18 pesos. Es humillante. Yo creo que cuando te dicen que 60 productos, que son 3 arroces, 2 fideos, van a salir más barato, y que vos te tengas que poner contento con eso, es un acto de humillación. Cuando te dicen, va a haber carne en la Loma del Ojete a la vuelta, y te ves en la necesidad de salir corriendo y de agolparte con otros de tu clase, te están humillando. Nos están humillando constantemente. Y en el medio de todo esto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos como clase? Y resistimos también, ¿no? No todas son pálidas. O en el medio de estas pálidas hay que remarcar que los trabajadores de Clarín, luego de sus 56 despedidos, con su lucha, con los métodos que son propios de la clase, que es la asamblea y las medidas de acción directa, lograron la reincorporación de 4 de sus compañeros. Que acá en Zona Sur tenemos la fábrica de Canale, que los trabajadores van por su cooperativa y por volverla a poner en funcionamiento, que se constituyen distintas comisiones por la libertad de los presos por luchar, por justicia por aquellas personas que pierden sus vidas en manos de las papeletas de IOMA. ¿No? Es como que tenemos el contraste de un avance terrible y de pequeñas luchas que no logran juntarse. Y ahí es donde viene el 30. El 30 del 4 tenemos un paro cuasi nacional, porque digamos lo gordo de la CGT en su rol completamente complacientes con el gobierno de turno se corren del paro, y más allá de que el moyanismo y todos los sectores que se pliegan para poronguearla a ese sector, no pensando en nuestra clase, tenemos esa fecha. Y como laburantes y laburantas, quiero que, o propongo que nos miremos en el feminismo en este punto. ¿O no, China? ¿Qué nos dice el feminismo? ¿Qué hacemos con el 30? Claro, yo lo primero que iba a decir era que podríamos hacer un repudio de acá de las 4 que estamos a la burocracia. Sí, repudiamos a la burocracia traidora, sindical, claro, enquistada. Que no masifica el paro. Lo que me parece que tenemos que aprender del feminismo es a utilizar estos espacios para ponerle la cuerpa y realmente, digamos, ponerle palabras a la bronca, a la tristeza, al ajuste, ponerle palabra, ponerle cuerpo. Y aprender del feminismo significa que estemos militando el paro, claro, en la calle, que estemos visibilizándolo, que estemos invitando, que estemos convenciendo. No necesitaríamos en realidad convencer, porque es muy grave lo que pasa y la necesidad de todo se nota, pero sí que aprendamos del feminismo eso, como bueno, preparemos el paro del 30. Armémoslo, hagamos carteles, sí, salgamos a convencer, que nadie se quede, que esto no pase sin ser sabido por todo el mundo. Tal cual. Esa militancia, la militancia que decíamos mientras también estábamos preparando este programa, ¿no? La militancia del feminismo que todos los días previo a cada actividad que se planteaba como feminismo había actividades en otros lugares, mismos festivales y demás. ¿Cómo eso logramos para que se esparza y lo tome la clase trabajadora? Que le salga caro, que no pase, que no nos silencien o no quedarnos calladas. Que se hable, que es esto, ¿no? El 8 siempre, de alguna manera, en estos últimos paros internacionales que hicimos, estuvo presente. Y estuvo presente con el eje puesto en la lucha feminista. Soñamos acá nosotras que el 30, y queremos que todes y todas, el 30 nos apropiemos de esa fecha. Es nuestra para salir a manifestarnos en contra del ajuste, es nuestra para dejar el quietismo, y es nuestra para pensar, ¿por qué no?, como un primer paso hacia la presencia de la clase trabajadora, ¿no? Queremos a la clase trabajadora en acción. Totalmente. No es todo lo malo lo que nos deja abril una clase trabajadora que está ahí tratando de activar, ¿no? No es sí, solo eso. Sí. ¿Qué es lo que también nos deja ¿Qué abril? Nos deja? ¿Qué nos deja abril? Nos deja unas hermosas plantas. Sí, es temporada de morena, marihuana, cannabis. El 20 de abril se celebra el Día Mundial del Cannabis, esa planta tan rica y tan sabia. Tan sabia. Uh-huh. Más sabia que rica, creo, en algunos tan casos. Todo. ¿No? Rica y sabia. Y no solamente es algo que lo levantan aquellos cultivadores que lo hacen por una cuestión

abrazo grande y sigan con todo. Soy Jessy de Mar del Plata y repudio con toda mi energía la violencia policial. Repudio con toda mi energía la gordofobia y sobre todo repudio cómo poseer belleza hegemónica te habilita a un montón de beneficios. Más que nada esto en el ámbito laboral y sobre todas las cosas, cómo esto afecta directamente a las mujeres. Enciéndanse las nuevas luces del viejo varieté, puede volver. Varieté Huelguera presenta el micro de Albino y conversatorio literario. De ver a los artistas, esos ilusionistas que hacen el mundo desaparecer. Hola, mi nombre es Albino y vengo a hablarles sobre la extinción de la vida en la Tierra. La naturaleza nos sorprende permanentemente con sus formas, variantes, colores y las profundas e intrincadas relaciones que apenas alcanzamos a comprender. Nos maravillamos con aquello que con tanto ahínco destrozamos, porque lo entendemos como algo que nos pertenece y no como algo de lo que formamos parte. Lo entendemos como dado y no como algo que viene haciendo un esfuerzo supremo para poder existir. Entonces, pongamos las cosas en perspectiva. La vida en la Tierra comenzó hace 3.500 millones de años, años más, años menos. Un planeta hostil que recién terminaba de enfriarse vio cómo aparecieron los primeros organismos capaces de sustentarse, de reproducirse y de paso ir modificando su entorno para hacer la vida más viable, por ejemplo construyendo el aire que ahora conocemos como respirable. Así, la aventura de la vida comenzó, copando primero los cursos de agua, animándose a dar los primeros pasos en tierra firme y eventualmente a surcar los cielos. Pero el recorrido no tuvo nada de idílico. Incluso tuvo que superar accidentes que la amenazaron drásticamente y que ahora llamamos extinciones masivas. Hace 439 millones de años se dio la primera de la que tengamos alguna idea. Los cambios en el nivel del mar hicieron desaparecer el 60% de las especies marinas. Hace 364 millones de años, en el período devónico, otro tanto por razones desconocidas. Hace 251 millones de años, en el período pérmico, casi se acaba todo. El 95% de las especies marinas y el 70% de las terrestres fueron aniquiladas. Se especula que el responsable de la gran mortandad fueron los volcanes. Al igual que poco tiempo después, hace 200 millones de años en el período Triásico, aunque con menor impacto. La vida tuvo una tregua hasta hace 65 millones de años, cuando un posible asteroide se llevara puesto toda una familia de animales vertebrados, pariente de los reptiles, cuyos huesos ahora pueblan nuestros museos y nuestra imaginación. La vida encuentra su principal resistencia en el equilibrio entre metabolismos diferentes que entre todos forman un todo, incluso capaz de superar pruebas como estas. Pero hace 2 millones de años algo cambió. Una especie emergió desarrollándose en torno a una enorme capacidad de alterar el medio ambiente a su provecho, así como una enorme beligerancia. La historia de nuestra especie es compleja. Tan solo digamos que hace un par de siglos atrás, las fuerzas contenidas se liberaron. La capacidad de compresión y de control de la naturaleza pegó un salto. Vemos lo que pasa a una galaxia distante, así como el interior de una célula. Podemos lograr cosas que para alguien de no mucho tiempo atrás parecerían de fantasía o de brujería, pero se trata de una victoria con un costo pírrico. Con el individuo como héroe y con el lucro como moral, la humanidad en su fase capitalista viene destrozando antiquísimos equilibrios de manera drástica y sostenida. En los últimos 200 años, el 50% de todos los bosques fue arrasado. todos los días extinguen especies, como varias del rinoceronte, y otras entran en la lista de espera, como por ejemplo la jirafa, al punto de la fauna silvestre representa en este momento el 1% del total, y si seguimos así, en 100 años no quedarán insectos, salvo mosquitos, moscas y cucarachas, gracias a Monsanto y compañía. El Amazonas, el principal pulmón de la tierra, pierde millones de hectáreas frente al agronegocio. Estamos al borde de una debacle masiva gracias al calentamiento global producido por las emisiones de carbono. Todo en un esfuerzo acelerado por construir una opulencia ficticia. Un ejemplo claro, producimos como humanidad alimento para casi el doble de lo que somos, pero hay 800 millones de personas que no alcanzan el mínimo de alimentación diaria, sin que ni por asomo eso movilice la sensibilidad que se movió con Notre Dame, con 1.000 millones de euros juntados en 12 horas. ¿Dónde va todo lo que todas las fábricas y todos los campos producen diariamente con alto costo de contaminación? El 82% de las riquezas que producimos se la queda al 1% de la población. ¿Y qué pasa con el 99% restante? La sexta extinción ya está en curso, causada esta vez por nosotros. Va a depender de ese restante, de aquellos que diariamente construimos las riquezas y padecemos las penurias, de la clase obrera, emprender un curso revolucionario donde todas las lógicas capitalistas y todas las estructuras de poder que las sostienen sean derrocadas, donde se produzca lo que se necesita y no lo que una desproporcionada avidez nos exige, donde nuestro tránsito como humanidad en el universo, con todas nuestras capacidades, no sea una crónica sangrienta, donde se baje del pedestal al dios de la ganancia y se lo reemplace por el del respeto a la vida, que en definitiva somos todos. Déjame que esparza manzanas en tu sexo, néctares de mango, carnes de fresas. Tu cuerpo son todas las frutas. Te abrazo y corren mandarinas. Te beso y todas las uvas sueltan el vino oculto de su corazón sobre mi boca. Mi lengua siente en tus brazos el zumo dulce de las naranjas y en tus piernas el maracuyá esconde sus semillas incitantes. Déjame que coseche los frutos de agua que sudan tus poros. Mi hombre de limones y duraznos, dame a beber fuentes de melocotones y bananos, racimos de fresas. Tu cuerpo es el paraíso perdido del que nunca jamás ningún dios podrá expulsarme. Escogí un vestido rojo granate, de escote cuadrado y anchas mangas. No quería halagarlo acicaladamente en exceso. Al cuello me puse el rubí que mi madre me regalara para mi compromiso y me dejé el pelo suelto. Ni siquiera acepté usar las ballenas para ampliar mi falda, pues preferí que el terciopelo al caer sobre mis caderas alargara mi figura. De pie frente al espejo no podía evitar ver los ojos de mis damas, las fantasías que les cruzaban por la mente. Sus ojos, más que los míos, estaban encendidos por la ilusión del idilio. Yo, en cambio, apenas podía contener el tropel de pensamientos contradictorios que lo mismo avizoraban mi felicidad que mi ruina. Bien sabía Dios que cualquier cosa podía suceder. Si Felipe no llegara a seducirme, me esperaban años de sufrimiento. Recibí noticias de las mujeres de Tegucigalpa. Habían decidido no acostarse más con sus hombres. No querían parirle esclavos a los españoles. Aquella noche era la luna llena, noche de concebir. Lo sentí en el ardor de mi vientre, en la suavidad de mi piel, en el deseo profundo de Yarinze. Regresó de la casa con una iguana grande, color de hojas secas. El fuego estaba encendido y la cueva iluminada de rojos resplandores. Se acercó y después de comer acarició el costado de mi cadera. Vi sus ojos encendidos en los que se reflejaban las llamas de la hoguera. Quité su mano de mi costado y me resbalé más lejos hacia el fondo de la cueva. Yarin se vino hacia mí creyendo que se trataba de un juego para excitar más su deseo. Me besó, Me besó sabiendo cómo sus besos eran pulque jugoso en mis labios. Me emborrachaban. Lo besé. En mí surgían imágenes, agua de los estanques, tiernas escenas, sueños de más de una noche, un niño guerrero, rebelde, inclaudicable, que nos prolongaría, que se pareciera a los dos, que fuera un injerto de los dos, cargando las más dulces miradas de ambos. Me aparté de que sus labios me vencieran. Quiero morder tu carne, salada y fuerte. Empezar por tus brazos hermosos como ramas de ceibo. Seguir por ese pecho con el que sueñan mis sueños. Ese pecho cueva donde se esconde mi cabeza, hurgando la ternura. Ese pecho que suena tambores y vida continuada. Quedarme allí un largo rato, enredando mis manos en ese bosquecito de arbustos que te crece, suave y negro bajo mi piel desnuda. Seguir después hasta tu ombligo, hacia ese centro donde empieza el cosquilleo. Irte besando, mordiendo, hasta llegar ahí, a ese lugarcito, apretado y discreto, que se alegra ante mi presencia, que se adelanta para recibirme y viene a mí con toda su dureza de macho enardecido. Bajar luego a tus piernas, firme como tus convicciones guerrilleras, esas piernas donde tu estatura se asienta, con las que vienes hacia mí, con las que me sostienes, las que enredas en la noche entre las mías, blandas y femeninas. Besar tus pies, amor, que tanto tienen aún que recorrer sin mí, y volver a escalarte, hasta apretar tu boca con la mía, hasta llenarme de toda de tu saliva y aliento, hasta que entres en mí, con la fuerza de la marea, y me invadas con tu ir y venir de mar furioso, y quedarnos los dos tendidos y sudados en la arena de las sábanas. Dije, no, Yarince, no. Y luego dije no de nuevo. Y le dije lo de las para morir despedazados por los perros si eran valientes y guerreros. Me miró con ojos enloquecidos. Retrocedió. Me miró y fue saliendo de la cueva mirándome cual si hubiera visto una aparición terrible. Luego las ramas de la hoguera muriéndose encendidas. Más tarde escuché los aullidos del lobo de mi hombre. Y más tarde aún regresó arañado de espinas. Esa noche lloramos abrazados, conteniendo el deseo de nuestros cuerpos, envueltos en un pesado rebozo de tristeza. Nos negamos la vida, la prolongación, la germinación de las semillas. ¡Cómo duele la tierra de las raíces de solo recordarlo! No sé si llueve o lloro. Somos un grupo de mujeres preocupadas por el estado de ruina y desorden de nuestro país. Desde que esta nación se fundó, los hombres han gobernado con mínima participación de las mujeres. De allí que nos atrevemos a afirmar que es la gestión de ellos la que ha sido un fracaso. De todos nos han recetado nuestros ilustres ciudadanos. Guerras, revoluciones, elecciones limpias, elecciones sucias, democracia, democracia directa, democracia electoral, populismo, casi fascismo, dictadura, dicta blanda. Hemos sufrido hombres que hablan bien y otros que hablan mal, gordos, flacos, jóvenes, viejos, hombres simpáticos, hombres feos, hombres de clase humilde y de clase rica, tecnócratas, doctores, abogados, empresarios, banqueros, intelectuales. Ninguno de ellos ha podido encontrarle el modo a las cosas. Y nosotras, las mujeres, ya estamos cansadas de pagar los platos rotos de tanto gobierno inepto, corrupto, manipulador, barato, caro, usurpador de funciones, irrespetuoso de la Constitución. De todos los hombres que hemos tenido, no hacemos uno. Por eso, nosotras hemos decidido que es ahora, es la hora de que las mujeres digamos, se acabó. La querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. La querían bajar, tumba, porque hacía lo que quería. que salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Mamá, a mí me decían la bruja. Mamá, a mí me decían la bruja. Que salía de noche por cómo se vestía, porque fumaba hierba y a nadie obedecía, porque tomaba trago, bailaba todo el día, por puta, por monja, por fea bandida. Repudio que para tomar una medida económica un gobierno votado por un pueblo tenga que pedir permiso a un poder extranjero. Eso creo que se repudia en nombre de todos aquellos que dieron la vida por este país durante toda su historia. Soy Paz de Mar del Plata y repudio enérgicamente, por un lado, a todos los chetos que además son fanáticos de la meritocracia de este sistema, y además repudio enérgicamente la persecución que se hace a la juventud de los barrios. Y repudio con todo mi ser el egoísmo. Esas personas que cuando eran chiquitas te apretaban la pajita para que vos no pudieras tomar. Bueno, en la adultez se potencia. No, fuera el egoísmo, fuera. Estamos, volvimos. Volvimos después de esta hermosa varieté literaria. Sí, bueno, quería mandar un saludito para Albino, nuestro amigo, compañero, que hizo ese micro, como que resumió en 5 minutos el devenir del planeta. Del planeta, tal cual. Quedamos tomando nota, ¿no? Más despacito. Que se escriben tomos y tomos y tomos. Tuve ese poder de síntesis, que muy bueno. Y por el otro lado, comentarles que los textos que estuvimos leyendo pertenecen a una poetisa, escritora nicaragüense, que se llama Gioconda Belli. Ella nació en Managua, que es la capital de Nicaragua, un pulgarcito en el mundo, como le decía Cortázar, a ese país hermoso de Centroamérica, arrecho, luchón. Ella estuvo en la Revolución de Nicaragua, participó antes, luego fue perseguida, exiliada, volvió para lo que fue la toma del poder. Y me pasaron el chisme. ¡Ah! de que la Gioconda, cuando tomaron el búnker del dictador Somoza aquel 19 de julio del 79, se garchoteó con su compañero en ese lugar, una plaza Gioconda. Así, así. Amor de trinchera. Eso es coronar una revolución, ¿no? ¿Cuánto amor? Aparte con tu compa, ¿no? Bueno, y en mi caso, yo leí dos poemas de ella. El primero, Amor de frutas, y el segundo, Recorriéndote. Ahí va. Bueno, sí, yo leí un fragmento del libro La Mujer Habitada, que si no lo leyeron, la verdad es que lo recomiendo. Y una cosita que quería agregar, Gioconda sacó un librito nuevo, se llama Las Fiebres de la Memoria, que no lo leímos, pero debe estar recontra buenísimo. Y que se va a estar presentando este lunes 29 en la Feria del Libro, hermoso, en el Pabellón Verde. No podía ser de otra manera. Así que nada, el que pueda, la que pueda, muy bien, aprovechen a ir a ver. Bien, bueno, yo tomé dos libros. Fue difícil la decisión. Me costó, debo reconocer que me costó. Primero leí un fragmento del Pergamino de la Seducción. El Pergamino de la Seducción es una novela que ella, es una historia que ella la pone en novela, la historia de Juana de Arco, uh-huh, más conocida malmente como Juana la Loca. Y bueno, elegí un fragmento donde, en el momento en el que ella se tenía que encontrar con Felipe el Hermoso, y bueno, lo mágico de ese encuentro es que se enamoraron de verdad, aunque era un matrimonio arreglado, ¿no? Y después leí el manifiesto de PIE, que es el Partido por la Izquierda Revolucionaria, que no, es... Perdón, Partido de la Izquierda Erótica. También es revolucionaria. Absolutamente revolucionaria. La Izquierda Erótica, que está dentro del libro El País de las Mujeres, que también una novela hermosa donde... nos cuenta la historia de una mujer que toma el poder, un grupo de mujeres que toma el poder. Es una genia. Y totalmente. Un datito que yo les quería contar en esto de que, o sea, hoy por hoy Gioconda tiene 70 años, la revolución nicaragüense es como que quedó allá en la historia, hoy por hoy vive en una dictadura por parte de quienes supieron comandar esa revolución, una historia muy triste. Así es. Y ella, que viene acá a la Argentina, se encargó de que hoy en el programa de Tenenbaum estuviese Sergio Ramírez contando lo que pasa en Nicaragua. O sea, sin perjuicio de que ella no vive más en su país, sigue pendiente. Y esta cosa militante, ¿no? O sea, él la va a presentar y ella le mete a Sergio Ramírez en su programa. Una genia. Una genia. Realmente, búsquenla en internet, si... pueden buscar un libro de ella, todos son súper recomendables, no solo por su prosa feminista, sino por su prosa sensual, erótica, revolucionaria, y las historias que cuentan son geniales. ¿Puedo repudiar hermoso algo más hablando de sí libros? Sí, estamos repudio sí el precio de los libros. Sí, imagínate si no podemos comer. No. Pero no, basta, no tenemos acceso a una literatura, a un popular, libro copado, y ayudar además esto a, en el caso de Gioconda o sí a quien elijamos. Sí, convengamos que quizás Gioconda no estaría, yo creo que no está necesitando mucho. No, pero sí, nosotros sí necesitamos. Comparto. La privatización de la cultura, entonces, ¿no? Tal cual. Bueno, y teniendo en cuenta la consigna de nuestro programa, ¿qué pasa? ¿Me olvidé de algo? No. ¡Ah! ¡La pediste! ¡Ella me hizo ver! Bien. Es que falta. La cosa es así. Mientras estábamos pensando de qué hablar hoy, porque hay un montón de cosas para hablar, como sí nos desbordan las cosas para hablar, en el medio de una conversa sobre algo que nos atravesó un poco a todas, en realidad lo propuse yo, pero la que lo enunció fue Marce. Habló en un momento, nombró la palabra repudio. Y me pareció un concepto muy piola para traerlo, así como en un momento trajimos la alienación. El repudio me parece que es un sentimiento que tenemos todos A mí me nace de las vísceras el repudio, me nace desde adentro, desde el medio del cuerpo, totalmente. Y, o sea, así nació la idea de traer este concepto acá, pero yo le voy a pasar la palabra acá a mi amiga, compañera, abogada, para que nos cuente el origen de la palabra. Bueno, esto de pensando también, creo que la palabra repudio jamás nos es indiferente, ¿no? Es como que nos causa cierta aversión. Si uno registra el cuerpo cuando la menciona, seguramente los ojos se van a poner como chiquitos, su cuerpo contraerse y demás. Es muy interesante la historia o la etimología de repudio, que viene del latín repudium. Claro, ¿qué quiere decir un rechazo vergonzante? O sea, no es un simple rechazo, algo que no me gusta. Hay algo que mueve la vergüenza, y en esto está lo de las vísceras, ¿no? Que se conecta con la vergüenza y que causa este rechazo. También hurgueando ahí un poquito, buscando los orígenes de la palabra, pude encontrar en una página chilena que venía del río Ipudio, que es río podrido. ¡Apa! También conectaban con repudio. Mirá. Y yendo un poquito más atrás, antes de que existiera el instituto del divorcio por parte de los romanos, existía el instituto de repudio. Eso es terrible. Que cuando el hombre, por la circunstancia que fuese en la Grecia y en la Roma primitiva, no le cabía a la mujer que tenía al lado, se la devolvía al padre y la repudiaba. Con el y sello de repudio. ¿Qué? Con y un ella de cargaba con la vergüenza de ser repudiada. O sea, después vino el divorcio para mejorar las cosas. Pero bueno, eso, ¿no? Qué historia que tiene el repudio, cómo carga con la vergüenza y cómo hoy por hoy tiene otra connotación, pero esto, siguen jugando esos conceptos ahí adentro de esa palabra. Es feo ser repudiada. Depende por quién. Yo he sido repudiada en una asamblea. Bueno, éramos 3 contra 100 más o menos. Ahí va. Bueno, y además, me dijeron que lo que hablaba era no hablaba a la izquierda, sino hablaba a la extrema izquierda. O sea, por extremista. Por extremista me repudiaron. Me sentí bien. Es un buen repudio. Gracias. Sí. Igual, bueno, yo prefiero ser repudiada. No. Con aplausos. Claro. Yo lo que pensaba el otro día que hablábamos de esto del repudio, ¿no? Es que el repudio es como un rechazo muy filosófico. En esto de que nos surge desde adentro y que toca como el constructo moral que cada una va construyendo, cuando vos repudiás algo, no tiene vuelta atrás, ¿entendés? Es, yo te repudio, con esto no negocio, ¿entendés? Sale como bien desde adentro, por lo cual está buenísimo, primero, que podamos pensar en el repudio y además empezar a repudiar, ¿no? Tal cual. Esto, como es que desde acá no me muevo, esto no. Tal eso cual, es y esta cosa de, creo que en esta semana, capaz que por habernos puesto este objetivo, a mí me pasó de que me fueron llegando un montón de cosas, o sea, como que de información y demás, a lo que me llevaba a decir, bueno, sí, repudio esto. ¿Qué? Esto que pasó en la ENAM, que entraron... En la ENAM ya había pasado. Ah, ahí va, había pasado en la ENAM y entraron policías a una escuela. Sí, entraron policías a una escuela que encontraron sospechosos a 2 pibitos que fueron con la moto. Los pibes se ve que los detuvieron en la esquina o los iban a detener. Los pibes entran a la escuela, de donde eran alumnos. La policía quiere entrar, la directora les dice que no, ellos se meten igual, entran a revisar los salones hasta encontrarlos. Digo, estamos hablando de una cosa espantosa, de una persecución, digamos, rica, ¿no? Como la gorra está re picante, no puede entrar en la escuela y lo saben además. Entonces, eso, ¿no? Ese concepto de repudiar la acción policial. La acción policial, o sea, era lo que yo pensaba como concepto de repudio, ¿no? ¿Qué repudio? Repudio el accionar policial. Esto que les contaba antes, mientras nos estábamos preparando, repudiar esta cosa que está pasando, por ejemplo, en Palestina, ¿no? Donde de golpe esta foto que se viralizó, búsquenla y es terrible, que es donde vemos un soldado disparándole por la espalda a un adolescente de 15 años con los ojos vendados y los brazos vendados. Un abuso de poder espantoso. Eso es repudiable. Fuerza. Si eso no es repudiable, ¿qué es? Aparte, ¿no? De otras cuestiones. Claro, y perdón, ¿no? No. También es repudiable como la indiferencia o la inacción de un montón de gente, sobre todo de los políticos, en este caso, que gobiernan, ante el estado de pobreza. 5 de cada 10 pibes son pobres, loco. 5 de cada 10 pibes. No puede ser que tengamos un 50% de pobres y a nadie se le mueva un puto pelo, ¿entendés? Yo lo repudio y repudio a la gente que prefiere seguir mirando y consumiendo mierda porque ya no hay tiempo para eso. Tal ya cual. Está, ya no es que te puedes hacer el boludo o la boluda. Sí, tal cual. Es como que el repudio para mí lo que tiene es la capacidad de acción porque... todos los días suceden cosas que son absolutamente repudiables. Tenemos siempre picos, ¿no? Esto que vos comentas, Pau, lo que vos comentabas de los pibes. Pero el repudio tiene que venir de la mano de la acción. A mí lo que me exaspera es la quietud, pero una quietud que ya roza la dignidad. Tengo la oportunidad de ver en mi sector laboral cómo están perjudicando a los hijos de mis compañeros y compañeras de trabajo en un jardín de infantes que está funcionando sin gas. Ellos mismos se dejan soguear en un lugar donde trabajamos en pésimas condiciones, que nos lima el bocho y demás, y no son capaces de generar una reunión por sus pibes y sus pibas. Los mandan con vianditas y ya fue. Y las docentes hacen malabares para contener a esos niños. Digo, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde te quedás quieto o quieta, loco? Porque ponele que ves lo que está sucediendo y decís, bueno, yo no puedo hacer nada y la realidad me pasa por el costado. Pero hasta lo más íntimo tuyo se ve tocado, afectado, manoseado. Y esto, el quietismo. Y de vuelta vuelvo al feminismo como... como la contracara. El feminismo sí está en acción. El año pasado 50 personas son los del Senado, ni sé cuántos son, ni me importa, nos dijeron que no un derecho, que macana, que hay pibas que la están pasando feo por no poder acceder a un aborto seguro y gratuito en un hospital. Y eso no hace que claudiquemos y el 28 se va a estar presentando y la marea verde se mueve, ¿no? Como que esto, yo quiero conectar el repudio con la acción, porque si no, si nos quedamos nada más con el repudio es como que nos quedamos con la rabia, claro, como soltando baba. Eso mismo, ¿no? Que el repudio se transforme y no solo quede en la palabra, sino que también vaya a la acción, ¿no? Y que cada uno creo que desde su lugar tiene esa forma de poder repudiarlo. Nosotros, qué sé yo, lo puedo hablar yo como actriz, o sea, como actriz puedo a través de un texto, a través de una escena, de lo que fuese, generar un repudio hacia algo. Y yo creo que todos tenemos esa herramienta para poder repudiar. Sí, podríamos aprovechar el martes, el 30, para salir en masa a repudiar todo. Favor, aprovechemos esa fecha, es nuestra. No es tiempo de tibiezas, ya está, ya fue. ¿Dónde te estás parando? Del lado de la mecha, como listo. Claro. ¿De qué lado de la mecha te encontrás? Sí, claro, o corta. Tu tiempo es hoy. El flaco. Bien. Bueno, en cuanto a tiempo, sí, eso, el tiempo pasa y nos bueno, vamos volviendo radio. Así es. Bien, bueno, yo tengo una agendita. Muy no bien. Sé si quieren que sí, les cuente. A ver, que les ¿qué cuente tenemos mientras... para hacer este Bueno, finde. Por ejemplo, tenemos viernes 23 horas, o sea, hoy 23 horas en el Galpón de Diablo Mundo, Fuerza Rústica, un ciclo de teatro, humor, varieté, a la gorra, bien, importante, a la visera. Almirante Brown 3589 Temperley. Y después tengo que el sábado a las 23 horas, acá mismo, hay un evento que se dice, yo leo tal cual, encontré el evento, decía Semilla Rítmica Amarilla con Ramirito y Madeleine del Teatro Cabeza. Perfecto. También entrada a la galera, decía. Porque acá en el barrio decimos que... a la galera, sí, pero si no a la visera. O la visera, nunca, porque nunca la gorra. Claro, nunca la gorra. Nunca gorra. Y después otra agendita más, otro chivo de agenda, que es que el sábado 27 de abril a las 15 horas está la Asamblea de Mujeres Permanente y Disidentes de la Comunidad Artística de Zona Sur en Espacio Asterisco a las 15 horas, General Lavalle, 1293 Banfield. En algún momento me gustaría que toquemos el tema de la asamblea, sí. Creo que también acá mismo en el barrio hay una asamblea de mujeres, teniendo en cuenta lo que hablamos en el primer programa, que empezamos a hablar de diferentes espacios artísticos donde se dan diferentes debates. La asamblea es uno que es muy interesante y convoco a toda la comunidad artística que consuma y que hace arte a que vaya y participe de estas asambleas que son muy interesantes. Y no sé qué más. ¿Chivo? ¿Había chivo? Creo que había chivo, ¿no? ¿No? Yo lo que quiero pasar es el... ¿Qué? Ayer a la noche me quedé como toda rota. ¿Qué te pasó? Ay, no sé, eso no te lo puedo contar. Claro. Pero que te duele la espalda. Toda dura estás. Uy, no, China. ¿Y vos? Y yo estoy también, tengo acá como un dolorcito en la espalda. ¿Saben lo que necesitan? ¿Qué? Un buen masaje. ¡Ay, sí! Noelia Vila, auxiliar en kinesiología y masajista profesional. Matriculada. Solicitar turno al 15 26 39 81 94, 15 26 39 81 94. ¿Qué les pasa? No, tienen que dejarme. El Malboro, Malboro. Ay, es que me encanta. ¿Cómo soy adicta? Ay, bueno, no, no sé si podemos decir eso en radio, ¿no? Pero bueno. A la nicotina. Ahora, bueno, yo tengo la solución para todos los problemas, chicas. Dinos, ¿cuál? ¿Quieren mejorar la calidad de vida? Sí. Te invitamos a que formen parte del grupo de vapeadores de Lanús. Quiero vapear. Bien, vendemos cigarrillos electrónicos, líquidos, accesorio, todo original. Comunícate por WhatsApp al 15 36 70 13 18 o 15 59 94 87 77 o al teléfono de línea 20 90 82 27. Bien, bueno, y yo quiero pasar un chivo, y algún día espero que vengan las compañeras acá a la radio, que es sobre la consejería Tatagua. Tatagua es una consejería en violencia de géneros para mujeres y disidencias. Es un espacio de acompañamiento y escucha feminista. Búsquenla en el Face, Consejería Tatagua. Miren de qué se trata. Son unas militantas de la hostia. Acompañan casos muy zarpados con una sororidad y una claridad política admirable. Y si les copa el espacio... ellas necesitan, piden siempre que se le cargue crédito al 15 38 55 95 15, así que el que pueda, la que pueda, le que pueda, cópese con Tatagua, que es alta consejería. Sí, la verdad que sí. Bueno, nos vamos a ir despidiendo. Nos vamos. ¿Puedo meter algo chiquitito? Sí, como no. Quiero saludar a mis amigas Paz y Jessy de Mar del Plata que nos están escuchando. Grosas, militantas, grosas. Un besazo para ellas. Saludo para las chicas. Yo quiero saludar a mi amiga Flor, que la está pasando recontra mal con el temita de la crisis, así que de acá la abrazamos. Te abrazamos, Flor. Te abrazamos. Y bueno, nos vamos con una frase que traje para hoy. Muy bien. Huelgueres, si no hay amor y deseo, que no haya nada. Mosh Radio.